existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Descubrí la grandeza de amar sin medidas. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecerte. No, no, no, no, no, no será suficiente. Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte, yo solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi todas las cosas, te amo a ti, Señor. Tú, como el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Segundo, junto a ti en la eternidad. Yo te amo. Yo te amo. Te amo a ti, Señor. Con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.